palabra es palabra de vida eterna. DPAs, let's go. Tu palabra a mí me guarda de toda maldad. Amo tu promesa como tu verdad. Me sostienes entre quienes vienen contra mí. Permanece por siempre tu palabra hasta el fin. En el principio Dios y el Verbo, y el Verbo era Dios, todo creó con ese poder de su palabra. No es abracadabra como abracabra de magia. Es lámpara lumbrera que te ampara y no te falla. Útil para instruir y redargudir, con justicia cada hombre enseñar y corregir. Sabes que la fe viene por el oír. Son páginas de cálida enseñanza de Elohim. Letra que entra a lo más íntimo por córneo tímpano. Cruza el laberinto donde yacen los instintos. Hebrea, griega o aramea, más que una idea. Enfrenta tu odisea cuando leas tú cada capítulo. Traerá discernimiento o es conocimiento. Recto es tu camino mientras sigas el consejo. Yo mando por las ramas, me gusta la rima. Apártate de Roma o terminarás en ruinas. Tu palabra rema, llévala a diario. Deja de estar tibio, deleite de sabios. Avisa por si te quemas, viene de sus labios. Solamente inspirado por el Espíritu Santo. Sostienes entre quienes vienen contra mí. Permanece por siempre tu palabra hasta el fin. Tan proféticamente segura desde las alturas. Y es pura locura y cura dudas para el que se pierde. Por siempre perdura, tremenda armadura. Rap con estructura, es una cruda ayuda para que despierten. Dios te habla, salte de la jaula. Es verdad, es que ella te hace libre y sobrevives quizás a los falsos maestros que viven del texto. Sacan del contexto para agregar su pretexto. Esto te lo digo solo para que escudriñes. Cara solo vemos sin saber sus fines. Cortante y espada, que ella es viva y eficaz. Más cortante que toda espada con doble cortar. Puedes encontrar más que el oro y que la plata. Desbaratar al que tragará con trampa Satanás. Jamás te perderás, es más, será tu paz. Quizás no estás seguro ni siquiera dónde vas. Atrévete a estudiarla y siempre en el corazón guardarla. Que santificará tu vida, no trates de negociarla. Si busca la eternidad, más que la prosperidad, por el camino correcto es lo más cierto que tú vas. Las tinieblas solo hablan bla bla bla y fallan. Eterna es la linterna de la caverna te saca. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que al